Nicolás Patiño tiene paleta Melchito y ese sí chupa. ¡Epa! Tengo un amigo muy noble, tengo un amigo muy fiel. Su nombre no es muy común, mi amigo se llama Mel. Algunos dicen que Mel es un nombre muy bonito y tan solo por cariño a él le dicen Melchito. Todo el mundo habla de Mel y a mi amigo no le choca, ya mantienen a Melchito ahora de boca en boca. Si estamos chupando guaro, cuando estamos prendiditos con la copa levantada, gritamos chupe Melchito. Chupe Melchito, chupe Melchito, chupe Melchito, chupe Melchito, gritamos todos, chupe Melchito. Suenen las copas, doblen el codo, chupe Melchito. Alirio Cano, llévese a Melchito pa' Jerico, y allá lo pone a chupar. Pero guaro mijo, ¡opa! Nelson Ceballos, vamos pa' Betania con Macho Man. ¡Uepa! Un día se fue pa' cine Emel con unos viejitos. Lo invitaron a paleta, le decían chupe Melchito. Se metió en una pelea, hombre, y lo aporrearon todo. Y en el suelo le decían chupe Melchito por bobo. Un día me pidió trabajo cuando yo estaba solito. Le dije venga sacuda y después lave Melchito. Lave Melchito ligero, coja Melchito el jabón. Entregue Melchito pues que yo soy muy buen padrón. Chupe Melchito, chupe Melchito, chupe Melchito, chupe Melchito, gritamos todos, chupe Melchito. Suenen las copas, doblen el codo, chupe Melchito. Así se toca ese requinto, Nicolás Muñoz. Claro, Chaparrito Narváez, viene usted a ese bajo. Un día me pidió trabajo cuando yo estaba solito. Le dije venga sacuda y después lave Melchito. Lave Melchito ligero, coja Melchito el jabón. Estregue Melchito pues que yo soy muy buen patrón. Chupe Melchito, chupe Melchito, chupe Melchito.